Boca del Toro. Presente. Veraguas. Presente. Herrera. Presente. Los Santos. Presente. Cocle. Presente. Colón. Presente. Darién. Presente. Panamá. Presente. Cunayala. Presente. Ngobe. Presente. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy viernes, hoy es viernes 10 de abril de 2015. Recordamos que La Ventana llega a ustedes gracias a la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randolph Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos y en los controles, el único e inigualable Luis Erloyo. Aquí en Mele 1, gracias por esos aplausos, Luis. Y esos besos, y Mele 1. Muchos besos, abrazos, buenas vibras y bendiciones para todas y todos ustedes. La mañana de hoy que abrimos con Rubén Blades. Y este tema es de un disco de Rubén Blades que se llama La Rosa de los Vientos y está dedicado a Panamá, ¿no? Y esta es una canción de verdad hermosísima, llena de esperanza, llena de amor por su patria, ¿no? Fíjense que lo que es la patria, esa palabra no existe en la boca de la derecha, en la boca del fascismo. La palabra patria les da piquiña, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Rubén Blades, quien ahora va allá, como quien dice, entrando en los años dorados, pues tiene una postura política de centro, por así decirlo. A veces coquetea hacia, a veces como que sale a flote su lado izquierdoso de la juventud, a veces se va hacia una onda mucho más conservadora, pero tenemos que hay algo que está presente en toda su obra, además, a pesar de que se ha suavizado su postura política, que es el concepto de patria, es el amor por la patria. Y este es un hermoso tema, La Rosa de los Vientos, dedicado a Panamá, donde se está llevando a cabo la séptima cumbre de las Américas. Y su letra es hermosísima y se puede aplicar también a nuestra patria bonita, a nuestra patria querida, Venezuela. Y muchas cosas que comentarles el día de hoy. Ayer el presidente Nicolás Maduro recibió 13 millones de firmas. Y dijo el presidente: recibo este mandato y como hijo de Chávez sabré defender el derecho a la paz de Venezuela. El presidente de la República, Nicolás Maduro, recibió este jueves en el Palacio de Miraflores, junto al presidente boliviano Evo Morales, las 13.447.651 firmas recolectadas por el pueblo venezolano y el de Naciones Hermanas en defensa de la paz y la soberanía, con el fin de exigir al mandatario estadounidense Barack Obama derogue la orden ejecutiva emitida el pasado 9 de marzo, en la cual declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Maduro expresó que el pueblo venezolano se mantiene despierto y de pie en defensa de su independencia y soberanía ante las agresiones de Estados Unidos. Y bueno, ya lo comentábamos ayer, Barack Obama reculó. Barack Obama terminó reculando en una entrevista a la agencia EFE. No obstante, si de verdad consideras, querido Barack Hussein, que Venezuela, si desistes de tus intenciones de amedrentarnos por la medida chiquita, primero deroga el decreto, que no lo va a hacer. Escríbanlo, que no lo va a hacer. Y segundo, dejen de andarle pichando dinero a las ONG, a ONG que financian a su vez a grupos y actividades terroristas. Bueno, dijo el presidente Nicolás Maduro, el terreno es el más fuerte que hayamos tenido jamás. Ha despertado la historia del pueblo de Simón Bolívar, que se mantiene despierto y de pie, expresó el presidente Maduro desde el Palacio de Miraflores en Caracas, donde se encontró con el Poder Popular, que le hizo entrega de estos 13.447.651 firmas recaudadas entre los pueblos de Venezuela y Cuba en rechazo al decreto injerencista de Estados Unidos. Asimismo, agradeció a su homólogo boliviano Evo Morales por brindar su apoyo, siempre presente Evo, de verdad, gracias. Por brindar su apoyo al pueblo venezolano en la campaña Obama deroga el decreto, ya organizada en rechazo al decreto injerencista de Estados Unidos, emitió contra el país el pasado 9 de marzo. El presidente Evo Morales también estampó su firma en apoyo al pueblo venezolano y a los pueblos que conforman la patria grande, territorio que durante años ha librado una batalla por su soberanía e independencia. De hecho, Evo Morales dijo que no sabemos si lo de Obama es un retroceso o un intento de callar estallar el apoyo a Venezuela en Panamá. El presidente de Bolivia, Evo Morales, cuestionó si las declaraciones de Barack Obama ayer, en las que manifestó que Venezuela no es una amenaza para los Estados Unidos, representen realmente un retroceso en sus políticas. Morales recordó que Obama llega a una séptima cumbre de las Américas, donde 33 de los 35 países que participan apoyan a Venezuela. En este sentido, se preguntó si el presidente estadounidense trata de flexibilizar su posición o callar el mensaje de los presidentes. Mira, no es flexibilizar su posición, sencillamente quiere callar el mensaje de los presidentes. Dijo que ante el apoyo de la UNASUR, la CELAC, el grupo de los 77 más China, países no alineados, Rusia, Venezuela, es difícil saber si esto marca un retroceso o tal vez un mensaje para que todos los países no reclamen por Venezuela. Tengo dudas. Lo mejor sería que Obama llegue a la séptima cumbre de las Américas ya con el decreto derogado y que no sea solo para callar a los líderes del mundo en este evento. Reiteró Evo Morales que la derogación del decreto que califica a Venezuela como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos es una cuestión de voluntad política, no pasa por la cumbre, al igual que el bloqueo contra Cuba. Además, enfatizó que el peor error que Obama ha cometido es emitir este decreto que atenta no solo contra Venezuela y Bolivia, sino a toda América Latina. Por otra parte, Evo Morales calificó como una falta de respeto al pueblo latinoamericano que en pleno siglo XXI, Estados Unidos y Canadá se opongan a una declaración final de la séptima cumbre de las Américas con temas como el derecho de las naciones a la salud y a la privacidad. Se cuestionó para qué sirven que estén presentes entonces. En este sentido, resaltó la justa razón de estar gestando con la CELAC una rebelión frente a la dominación para construir una América de paz con justicia social. Pinta, de verdad, pinta muy, pero que muy bien esta séptima cumbre de las Américas. Vamos a estar atentos a las incidencias de lo que ocurra allá en Panamá, ¿no? Bueno, también tenemos que decirles, ayer se volvió, y bueno, me enteré, pero yo en realidad no sigo a muchos opositores por el Twitter, pero me enteré por otras personas que lo que es esa oposición tuitera, fascista, psicópata y enferma, se dedicaron a insultar a Tibisay Lucena el día de ayer. Además de andar circulando imágenes de unos camiones con gallinas desplumadas, qué sé yo. O sea, parece que las 13 millones de firmas, un pueblo unido, chavista y opositor, que dicen a Venezuela se le respeta, eso no fue noticia. La noticia fue un camión de gallinas, no sé. Y los insultos a la pobre, de verdad, Tibisay, te admiro. Mira que lo que has tenido que aguantar es heavy. Se dedicaron a insultar a Tibisay Lucena. ¿Por qué la lluvia de insultos a Tibisay Lucena? Porque el CNE certificó la confiabilidad de las firmas contra el decreto de Obama. Si el CNE no las certifica, no, esas son planillas planas, como cada ladrón juzga por su condición. No, esas son planillas planas, eso es trampa. Ahí pusieron a la gente de los ministerios a firmar 10 veces, 15 veces, 20 veces. No, eso pasó por la auditoría del CNE, señores. Y las firmas entregadas por el pueblo venezolano son confiables. El Consejo Nacional Electoral certificó la confiabilidad de los 10.408.083 firmas recolectadas solo en Venezuela. Superamos los 10 millones, amigos. Lo superamos. Bueno, que vinieron y nos trajeron 3 millones más de Cuba, perfecto. Es que mira, arrasamos y falta contabilizar las que se recogieron en China, las que se recogieron en Argentina, en Uruguay. Mira la cantidad de firmas. Es que le dimos la coleteada de su vida a Barack Obama y al lobby yanqui, ¿no? Que bueno, que como buenos acosadores, los bullers estos que vemos en las series gringas, pues, ¿qué es lo que están haciendo? Maltratando a los pueblos que están allí en Panamá. Maltratando al Comité de Víctimas de las Guarimbas, maltratando a la sociedad cubana, presentándoles ahí al asesino del Che Guevara y a Posada Carriles, o paseándole por las narices al Comité de Víctimas de las Guarimbas, a una persona como Lilian Tintori, que tiene el cinismo de echarle la culpa al gobierno de los 43 muertos que su esposo generó. La tipa hablando, porque son 43 muertos del régimen de Maduro. No, esos 43 muertos los mandó matar tu marido, chica. Reconócelo. La esposa de Pablo Escobar siempre supo que su marido era narco. Y lo amó y lo quiso, pero nunca salió diciendo que su marido era un niño de pecho, que hasta aviones voló. No, siempre reconoció las barbaridades de su marido. Ten dignidad, chica. Ten dignidad, Lilian. que verdad que lo que das es pena. Aparte que con esa trencita lo que te falta es el trajecito negro, el cinzajo en el pecho y eres Katniss Everdeen. Vaya. Los Juegos del Hambre, la heroína libertadora. No nos vengas aquí con idioteces. Pero bueno, vamos a hablar de cosas más interesantes que es esto. El Consejo Nacional Electoral certificó la confiabilidad de los 10.408.083 firmas recolectadas en el territorio nacional para exigir al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, la derogatoria del decreto ejecutivo en el que califica a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad del país. Una vez terminado el proceso de validación, se certifica la confiabilidad de las firmas recolectadas, informó este jueves la presidenta del ente comicial, Tibisay Lucena. Lucena le dio el informe con los resultados que certifican la consistencia del 98,7% de las firmas de los ciudadanos venezolanos. Apenas se registró un margen de error de 1,3%, detalló Lucena. Por eso es que están chillando. Por eso es que están, es más, están aterrados. Ya estaban diciendo, ay, bueno, pero esto no implica que la... que nos van a dar un revolcón en las parlamentarias. No, esto no implica. Porque no estamos hablando de política, no estamos hablando de política partidista. Estamos hablando de patriotismo. Lo que pasa es que la derecha no sabe lo que es patria. Y uno dice, bueno, ¿cómo lo va a saber? ¿Cómo lo va a saber un Leopoldo López que fue criado en internados y con niñeras, mientras su mamá jugaba canasta y su papá se dedicaba a robar, cuando era presidente de Fundayacucho? Y ahí vemos, de verdad, y lo lamentamos, los dos hijos de Leopoldo López y Lilian Tintori, que si bien su madre chilla porque sus hijos no tienen padre, madre tampoco tienen porque se la pasa viajando. ¿Y esos niños quién los está criando? ¿La niñera? Pues ojalá la niñera les dé a esos niños un poquitico de sensibilidad social y que esa niñera los ponga en contacto con la realidad del pueblo y dejen de vivir como lamentablemente viven los niños, los descendientes de esta generación de la derecha, aislados del mundo y de la realidad. Bueno, Lucena leyó el informe de los resultados, ya lo dijimos, la consistencia del 98,7%. Por su parte, el jefe de campaña, Venezuela no es una amenaza, somos esperanza, Jorge Rodríguez, informó que la cantidad de firmas se suman otras 3.097.567 que se recogieron en Cuba para totalizar una cifra de 13.447.650 rúbricas en rechazo a la agresión estadounidense en contra de Venezuela. Rodríguez destacó que desde la promulgación de dicho decreto, el presidente Maduro convocó al pueblo venezolano democrático y pacífico, no a los chavistas nada más, a todo el pueblo venezolano democrático y pacífico que ha dado tremenda lección el día de hoy, de verdad. No, ahí tenemos algo en común, chavistas y opositores, los que firmamos, que es el amor a la patria. Bueno, Rodríguez destacó que desde la promulgación de dicho decreto, el presidente Maduro convocó al pueblo venezolano no democrático y pacífico a unirse en un combate para enfrentar esta agresión y derogar el decreto. Así que, bueno, estamos felices y, bueno, viajaron estas firmas para Panamá para lanzárselas en la cara a Barack Hussein Obama. El día de ayer, el presidente Nicolás Maduro también se reunió con Thomas Shannon, este funcionario del gobierno norteamericano. El consejero del Departamento de Estados Unidos, Thomas Shannon, fue recibido en el Palacio de Miraflores este miércoles para sostener una reunión con el presidente de la República, Nicolás Maduro. Así lo dio a conocer el presidente Maduro durante el acto antiimperialista que tuvo lugar en el Palacio de Miraflores y comentó que la reunión con el vocero duró 4 horas, desde las 8 de la mañana hasta las 12. Desde las 8 de la noche hasta las 12 de la madrugada, hasta las 12 de la medianoche, ¿no? Eso fue el pasado miércoles en la Casa Presidencial. El líder bolivariano comentó lo conversado durante el encuentro. Se lo dije en el mejor tono que encontré, de tú a tú, de cara a cara, entre iguales. El error viene desde hace 200 años. Aquí se encuentra la país del decreto de Obama en el decreto de Panamá. Informó que en un tono de voz adecuado y de respeto le expresó que al funcionario estadounidense que el error del origen está aquí, en la prepotencia, en la subestimación, en la idea de ser un imperio, nos ven como inferiores, y el error de origen coyuntural en haberse creído la fantasía trágica de que con la partida física del comandante Chávez desaparecería la revolución bolivariana. Maduro calificó, ratificó la intención de establecer relaciones en el marco del respeto a la soberanía de la nación. En 2 o 3 oportunidades, yo le dije con todo respeto, ojalá y todo lo que voy a decir en esta reunión con la misma voluntad bolivariana y se abran las compuertas de una nueva etapa de las relaciones de respeto dignidad de Venezuela, respeto al socialismo venezolano, comentó el presidente Nicolás Maduro. Nuestra diplomacia es una diplomacia de paz, como se lo dije a Thomas Shannon, hombre que respeto como diplomático en Venezuela. Nosotros los venezolanos y las venezolanas no somos estadounidenses, somos antiimperialistas. Y le dije que yo creo que el pueblo de Estados Unidos también es antiimperialista. Un saludo al pueblo de nuestra América. Otra de las cosas que dijo el presidente Nicolás Maduro es que entregará al gobierno estadounidense el expediente de los corruptos y terroristas venezolanos que viven en Miami. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que entregará próximamente al gobierno de Estados Unidos una lista con el expediente de cada uno de los golpistas, terroristas y corruptos venezolanos que viven en Miami. No van a hacer nada. Los gringos ahí no van a hacer nada, pero no importa, vamos a entregárselo. El jefe de Estado señaló que durante su reunión el pasado miércoles con el Consejo de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon, pidió regularizar la situación de los venezolanos que huyeron de la justicia venezolana a ese país. Lo pongo sobre la mesa, regularizar la situación legal de corruptos y terroristas que viven en Miami. Así que eso es lo que estamos esperando todos los venezolanos y todas las venezolanas. 10:23 minutos, tiempo de hacer una pausa y a pesar de los maltratos que nuestro pueblo está recibiendo por los organizadores de la cumbre de los pueblos en Panamá, estamos hablando no solamente al pueblo venezolano, sino al pueblo cubano, cuando agarra y presentan y les dan prioridad y le dan cabida única y exclusivamente al sector fascista de la sociedad venezolana y cubana, pues nosotros igualito tenemos un presidente Nicolás Maduro con más de 13 millones de firmas que va a dejar a ese águila calva más calva de lo que está. Y les vamos a decir, los pueblos de América Latina, le vamos a decir al primer difamador del planeta, Estados Unidos, mira, Yankee, ¿cómo nos reímos de ti? Carlos Puebla, mira, Yankee, ¿cómo nos reímos? Yo sé que te está doliendo lo que nosotros ganamos. Por eso es que si triunfamos, tú estás rabiando y sufriendo. De todo lo que tú piensas y dices, manía de difamar, mira, Yankee, cómo nos reímos. Y cómo vamos triunfando a pesar de tu perfidia, te pasas lleno de envidia todo el tiempo difamando. De todo lo que tú piensas y dices, de tu manía de difamar, mira, Yankee, cómo nos reímos. Toda prisa, nuestro pueblo va contento, muerto de sufrimiento, nosotros muertos de risa. De todo lo que tú piensas y dices, de tu manía de difamar, mira, Yankee, cómo nos reímos. Como tú no puedes nada contra esta marcha impulsiva, la sonrisa primitiva se nos volvió carcajada. De todo lo que tú piensas y dices, de tu manía de difamar, mira, Yankee, cómo nos reímos. Mientras tú con tus resabios vas al fracaso seguro, Cuba marcha hacia el futuro con la risa flor de labios. De todo lo que tú piensas y dices, de tu manera.

embarcó al Jesús el peregrino, Sucre como Abel sacrificado. Los dos forman el alma del soldado que América brindó mejor destino. Ellos son ideal bolivariano que nos conduce hacia la sombra fuera. Y la fe que circula por las venas de nuestro corazón venezolano. Y la fe que circula por las venas de nuestro corazón venezolano. Por eso esta tierra capitana, donde no prosperó la tiranía. Y si veo flamear otra bandera ufana, yo respondo orgullosa con la mía. Y si un día el pie del extranjero profana el suelo del libertador, con el ejemplo suyo lucharemos hasta poner en fuga al invasor. Con el ejemplo suyo lucharemos hasta poner en fuga al invasor. Ajá, escuchábamos, ya sea con el ejemplo de Bolívar y de Sucre, pondremos en fuga al invasor si atreven a colocar su bota aquí en Venezuela. Lo reiteramos y lo ratificamos, escuchamos a Daisy Gutiérrez y este clásico de la música tradicional venezolana, los dos titanes, más patriotas que nunca. Y bueno, fíjense ustedes que esto lo dijo el presidente Nicolás Maduro el día de ayer, ha despertado la historia del pueblo de Simón Bolívar. Estados Unidos cree que con la partida física del comandante Hugo Chávez estaba vencida la revolución bolivariana, se caía Venezuela, se hundía y volvían ellos a gobernar el Palacio de Miraflores, expresó el mandatario nacional. Sin embargo, resaltó el presidente que el país ha demostrado poseer una gran unión y fuerza y con más de 13.447.651 firmas recaudadas entre el pueblo venezolano y el cubano, nada más. Le ha dicho al gobierno de Estados Unidos que derogue el decreto injerencista emitido el pasado 9 de marzo. Y bueno, lo que ocurrió el día de ayer, no podemos dejar de... La noticia del día de ayer fue la recolección, que superamos la meta de los 10 millones de firmas. Y certificadas por el CNE, cosa que a la derecha le dolió muchísimo. Y otra cosa que a la derecha le dolió muchísimo fue que las cámaras de televisión captaran el momento en que Lilian Tintori tuvo que darle la cara al Comité de Víctimas de las Guarimbas, ¿no? Porque ¿cuál es el parapeto que montó el gobierno panameño en esta cumbre de los pueblos? O hablemos de los organizadores de la cumbre. No, es que hay diversidad de opiniones. Invitamos a gente de la derecha, invitamos a gente de la izquierda. Ok, los invitan, pero resulta que dicen que pueden entrar a los foros, pero a la gente de la izquierda no le dieron las acreditaciones, dejando participar en los foros nada más la gente vinculada con la derecha, que si dijéramos que fueran ideólogos de derecha, como lo es Mario Vargas Llosa, que él es defensor del neoliberalismo ultranza. Tú dices, bueno, que hable Mario Vargas Llosa, pero Mario Vargas Llosa no ha mandado a descargar la rechera ni es responsable de 43 muertos. Mario Vargas Llosa no le pagó a dos mercenarios para que colocaran una bomba en un avión y mataran a más de 70 personas. Porque una cosa son los intelectuales, entre comillas, de derecha, que manejan la economía, a su gusto y justifican el neoliberalismo, eso es una cosa, y otra muy diferente, es una banda de delincuentes y de terroristas, como el asesino del Che Guevara, como Luis Posada Carriles, y bueno, y el caso de Lilian Tintori y Mitzi de Ledesma, bueno, ya siguen el deber cristiano de toda esposa que juró ante el cura que va a estar con su esposo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en el bien y en el mal. Y ahí están, pues son las esposas de estos señores. Pero estos señores son unos terroristas y son responsables de la muerte de venezolanos y venezolanas. Gente de a pie, gente como ustedes que me están escuchando, gente como yo, gente como la niñera de los hijos de Lilian Tintori, y Leopoldo López, ¿no? Entonces, bueno, mientras los organizadores montan esta trampa de dejar por fuera de los foros a los movimientos de izquierda para darle los micrófonos a los representantes de la derecha y del terrorismo cubano, mayamero, venezolano, y por supuesto que sus medios de comunicación allí, ¿por qué lo están haciendo? Para opacar, para tapar la contundencia de los más de 13 millones de firmas, para tapar la contundencia de lo que tienen que decir los presidentes y las presidentas allá en la cumbre de Panamá, para tapar el clamor del pueblo puertorriqueño que ellos piden hablar el tema de la independencia y del rechazo al colonialismo. Y no los dejaron, ni no los acreditaron, también los dejaron afuera de la agenda. Entonces, darle la voz a la derecha latinoamericana y callar a los pueblos. Pero bueno, se encontraron, le dieron acreditación a Lilian Tintori, que de verdad que a mí más que risa lo que me dio fue indignación su participación, y se cruzó, se encontró con Yendri Velázquez del Comité de Víctimas de las Guarimbas. Es bueno recordar el intercambio de palabras entre ellas. Vamos a escucharlo antes de darle paso a las llamadas. Vamos a darle, Luiger. Que tengo yo. No, igual, déjame decir. Jamás tu esposo está vivo. El mío no. Mi amor, el mío entiendo, no. Lo siento. El mío no. Óyeme. Yo y eso tú óyeme, jamás lo vas a poder lo siento, cambiar. Tienes razón. El mío está preso. El tuyo está muerto. Óyeme. Él está preso. El tuyo está muerto. Y lo lamentamos muchísimo, mi amor. ¿Sí? Pero óyeme. Sí. Yo he ido a la ONU. He ido a la ONU. He ido a la ONU. Pero aquí se te escucha. A mí no. A mí no. No hay una igualdad. No hay una igualdad. La parcialidad se ve y se siente, amiga. Eso es lo que no se ve. No, nuestra lucha no es igual. Pero es por todo. Tu esposo llamó a la violencia. Y gracias a eso el mío está muerto. No. Tú vas y lo ves. Yo simplemente voy y llevo flores a una tumba todos los domingos. Lo siento y eso mucho, no es igual. Amor, no, no es justo, óyeme, que haya una parcialidad hacia tu lado y hacia el mío. No se ha escuchado. Estas víctimas reales no son 43 víctimas como ustedes van promulgando por todos los países. Aquí hubo guardias nacionales, hubo policías, hubo venezolanos a pie. Hubo venezolanos a pie. Están intentando. Por favor, hermana venezolana, ¿me puedes escuchar? Te lo pido. Yo he querido hablar contigo en Venezuela. Oye, estamos en lo mismo. No, nosotros jamás, tenemos la lista jamás, de todos. Yo, tenemos la lista de sus familiares. Yo, tenemos yo, la lista yo, de sus familiares. Yo pido a la justicia. A la ONU, tú estás pidiendo que liberen a tu esposo. Fueron también a la ONU, cuando tu esposo, oye, en un momento asumió sus errores. Y hoy en día quiero hacer de la víctima. No hay ni una prueba de que Leopoldo incitó a la violencia. Está preso en una calle. Cuando él mismo dice en la calle en una reunión que esto no va a acabarse hasta que no se represente. Se han atendido cuatro veces. Cuando yo tuve, sí, cuando nosotros tuvimos que ir a las puertas porque nos han sido pateadas hasta más no poder. No nos dejan venir a escuchar, no nos quieren dejar participar. Cuando tu acreditación está en la mía, no, ¿por qué? ¿Por qué la parcialidad? Porque solo se pide la justicia para tu esposo. ¿Y la justicia de nosotros qué? ¿Dónde quedamos nosotros? Estamos buscando la justicia para todos. No. Tenemos un 97% de impunidad en Venezuela. Eso es mentira. Por eso hemos ido a la ONU, a la OEA, y vamos a seguir alzando nuestra voz. No vas con un solo tema, es tu esposo. No vas con el tema de todos. Vamos con el tema solo y es el tema de tu esposo. Tenemos la lista de todos. De todos los. No es habido, hemos nombrado a todos. Estamos luchando por todos. Es por nuestro país. Es por nuestro país. Y la tipa es tan cínica, la Tintori es tan cínica que le da un beso a Yendri Velázquez. ¿Y saben qué hizo Yendri Velázquez? Se limpió la cara. Qué rico cuando lo hacemos de este lado, porque bastante que lo hizo Manuel Rosales y María Corina. Pero el cinismo de Lilian Tintori al decir, aquí hablo por todos y habla de 43 víctimas y dice que es por culpa de Nicolás Maduro, que Nicolás Maduro mató a los 43 cuando el responsable es Leopoldo López. Y tiene el tupé de decir esta señora, no, que no hay pruebas que mi marido incitó a la violencia cuando hay bastantes videos, dijo por televisión Leopoldo López, que las guarimbas y los asesinatos iban a seguir hasta que se fuera Nicolás Maduro. Entonces, mira, Lilian, en vez de andarte burlando así de los venezolanos y pegando gritos de libertad, que de verdad que es la cosa más falsa que escuché en mi vida, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios que esta justicia venezolana que tú dices que no funciona y realmente nosotros lo cuestionamos, que tu esposo no está en un penal con delincuentes comunes, que es donde debería estar, sino que lo tienen en una cárcel 5 estrellas con gimnasio para él solito. Y donde no tienes que pasar por una requisa, donde te revisan hasta el bulbo raquídeo si quieres tener derecho a tus visitas conyugales, como si le hacen a las mujeres del pueblo. Seguro que no le tienes que andar abriendo las piernas a ningún funcionario para ver si tienes algo escondido, como el resto de las mujeres venezolanas, madres y esposas. Entonces no hables tanta pendejada. Pero ahí está, la verdad. Usted no lo verá por CNN, entonces ante la contundencia de este encuentro, ante la contundencia de estos 13 millones de firmas, la derecha psicópata tuitera se dedicó a divulgar imágenes de gallinas desplumadas y a insultar a Tibisay y Lucena. ¡Qué vergüenza! Menos mal que son una minoría, porque estos más de 10 millones de firmas demuestran que el pueblo venezolano está claro y es patriota y es digno hijo de Bolívar y de Chávez. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y se pueden comunicar con nosotros también a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada de hoy. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fernando? Buenos días, Luis Arloyo, buenos días, Usario. Usario, habla Fernando La Presta desde El Hatillo, el Cerrucho del Hatillo. No te estoy escuchando. Ah, caramba. Ahora sí. Ok. Ok. Vamos a empezar por lo de la señora Tintore, ¿qué es el apellido de ella? Sí, la tintorera, Tintore. Eso sí. Te iba a decir, me quitaste la palabra. Ella es una tintorera, de verdad. Tintorera, sí, es verdad. Porque hasta cuándo nosotros tenemos que escucharla a ella, bastante, por todo, por medio mundo ha ido manifestando una mentira, una falsedad de lo que en Venezuela ellos hicieron y ahora se quieren arropar con el manto de la inocencia. Los familiares de toda esta cantidad de personas que cayeron injustamente, injustamente, y el señor López es principal responsable de ello. Ella no lo puede tapar con eso. Escúchame, ¿qué va a escuchar uno? ¿Hasta cuándo? A ella la escucharon en estos días, pasaron un micro donde ella habla con un grupo de expresidentes, un grupo de perdedores, un grupo de personas que en su país no hicieron una gestión que se recuerde con agrado, sino con desagrado. ¿Quiénes son esos señores? ¿Quién es Pastrana? ¿Quién es Hurtado? ¿Quién es Quiroga? ¿Quién es el español Aznar y Felipe González? ¿Quién es el señor de México? ¿Cómo se llama? Felipe Calderón. Y esto lo cito en este sentido, porque, señores, si alguien hablara de libertad, que ella quiso exponer eso como algo que ella necesitaba para que la escucharan, como mala actriz que es. Muy mala. Muy mala. Muy mala actriz que es. ¿Usted sabe quién habló de libertad y lo mataron por ello? Un señor que hoy se cumple un año más de su muerte, y ese señor se llama Emiliano Zapata, que tal día como hoy lo asesinaron en Morelos, México, en el año 1919, o sea, 1919, por hablar de libertad. ¿Qué va a hablar ella de libertad cuando no sabe lo que está diciendo? De nacionalismo y libertad habló Lázaro Cárdenas al nacionalizar la industria petrolera mexicana, que este señor Felipe Calderón, que por ahí anda un micro también donde él habla, que están vendiendo o están entregándole a los señores norteamericanos, yanquis, y le están entregando la industria petrolera mexicana. Eso es lo que están haciendo ellos, y los de aquí ya la vendieron a futuro, porque ellos han vendido todos los enseres nuestros, por decirlo de una manera clara, todos los nuestros, todos nuestros minerales, nuestro petróleo, nuestra agua, todo lo vendieron ellos a futuro. Ese es el interés que tienen los señores derrotados del norte, porque ese 14 millones de firmas que hay allí, eso es representación de Venezuela, de Latinoamérica, del mundo. 180 países no están equivocados, hermano. Están dolidísimos. 180 países no están equivocados y ellos están derrotados. Y es el momento de exigir respeto para nosotros, respeto para Latinoamérica, respeto para Venezuela, respeto para nuestra ideología chavista, respeto para nuestro nacionalismo. Y una vez más podemos decir que lo que dijo Chávez se está cumpliendo. Sí tenemos patria, porque sí tenemos patria. Y hermano, que no busque los extremos, que estamos en el fin de semana. Vamos a escuchar con detenimiento este triunfo de Venezuela en Panamá. Vamos a escucharlo como debe ser. Y el próximo lunes hagamos nuestro comentario con orgullo de venezolano, con orgullo latino, con orgullo de lo que nosotros tenemos, como dice las tapas que ustedes tienen al principio del programa. Aquí hay mucho y hay mucho con qué. Así es. Es la verdad. Nos escuchamos el próximo lunes. Nos escuchamos, Fernando. Un beso grande. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Bueno, nada, se cayó la llamada. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos dice Mario de Jesús Pérez, las cumbres son para los dominios de los poderosos sin que se obtenga beneficio para los pueblos. Pero los pueblos siguen luchando con su esperanza sin bajar la guardia en estos tiempos de crisis, donde los espacios se siguen recordando por la torpeza de los poderosos que se niegan a entender los gritos de libertad, los verdaderos gritos de libertad. Uno de verdad cuando ve el video, lo pueden ver, está en diferentes páginas web, lo pueden ver también por la página web de albaciudad.org, y uno ve cómo está Yendri Velázquez desgarrada, cómo se le parte el alma cuando habla que ella le va a llevar flores a su esposo, ella le va a llevar flores los domingos a una tumba, y vemos cómo está como loca, cual Lupita Ferrer, lo falsa de la Lilian Tintori, primero con un lenguaje escrito en Ars Publicidad, que no la saquen de allí, y entonces apretando los ojos, y yo creo que hasta metiéndose pellizcos en la mano a ver si le sale alguna lágrima y a ver si lloraba, pero no había modo, miren señores, de verdad, es que el video hay que verlo para que vean lo mala actriz que es la Tintori y lo que es la falsedad y lo que es el dolor, el verdadero dolor y el dolor legítimo. Y ahora nos unimos al Comité de Víctimas de las Guarimbas, a Yendri Velázquez, nos unimos a ella y a todos los del comité. Tiene que haber justicia y se tiene que hacer justicia. Y para que vean la indignidad, y lo decía hace un rato, la indignidad de Leopoldo López y de su mujer, que no reconocen sus actos. No lo reconocen. Pablo Escobar voló un avión de Avianca tratando de matar a César Gaviria. Y el tipo dijo, esa bomba la puse yo. La pusimos los extraditables. Pablo Escobar cometió actos de terrorismo urbano terribles. Bombas en supermercados, en centros comerciales, en edificios públicos. Y sí, fuimos nosotros. Y la esposa de Pablo Escobar en ningún momento dijo que su esposo era un niño de pecho. Todo lo contrario. Estaba consciente de lo que había hecho su esposo, y cuando su esposo cayó preso, que lo metieron en la catedral, que era una cárcel 5 estrellas, la señora en ningún momento salió, ay, se están violando los derechos humanos de mi marido. No, la tipa estaba feliz porque tenía hasta pista de bowling dentro de la cárcel. Entonces, oye, mija, sé realista, parece que se te olvidaron tus declaraciones hace un año, cuando reconociste que gracias al gobierno bolivariano tu esposo está vivito y coleando. Pues recordemos que la derecha lo quería matar y fue Diosdado quien le salvó la vida. Recuerda eso. Que por cierto, yo insisto, ¿qué se dirán Antonio Ledezma? Que de acuerdo con los militares golpistas de la última intentona, era uno de los que quería matar a Leopoldo. ¿Qué se habrán dicho Ledezma y Leopoldo? ¿Jugarán dominó? ¿Jugarán paintball ahorcado? Stop, no lo sabemos. Pero esas son unas cuentas que tienen que arreglar entre ellos. Bueno, seguimos revisando informaciones y tenemos también la excelente participación de nuestra canciller Delcy Rodríguez. Venezuela exige en reunión de cancilleres

se va. Voy a ti. Queda un espacio vacío, pero eso conmigo no va a pasar. Dale, dale, tú puedes, yo voy a ti. Pero quédale, quédale, yo voy a ti. Escucho lo que tú vales, amiga mía, yo voy a ti. Yo soy tu amigo. Dale, dale, dale, y yo soy tu amiga, queridos usuarios, usuarias, yo soy su amiga. Escuchamos, este es el último tema, el tema de este año, recién salidito del horno, el último tema del gran combo de Puerto Rico, estrenando solista. Es un joven de 28 años llamado Anthony García, es el nuevo solista del gran combo. Recordemos que en diciembre del año pasado, Charlie Aponte, quien fue su voz por más de 30 años, el solista del Gran Combo, renunció a la Universidad de la Salsa y se lanzó como solista. De hecho, esta semana estrenamos también, recién salidito del horno, pero eso sí, con horas de salido del horno, el tema de Charlie Aponte, se llama Para Festejar, y aquí está este tema del Gran Combo de Puerto Rico, que también saca el salidito, recién salidito, perfecto, recién salidito, se llama Yo Soy Tu Amigo, y de verdad, un bonito tema y tremendo cantante, ¿no? Un joven de 28 años, pero qué voz tiene y qué sabor tiene el nuevo solista de Gran Combo. Y cuando son las 11:05 minutos, nos vamos a trasladar, vamos a viajar hacia Panamá, donde se encuentra nuestra amiga, y de paso también está con la gente de Alba TV, en Ciudad de Panamá, y nos va a contar cómo están los preparativos para la cumbre y también cómo se ha llevado a cabo la cumbre de los pueblos que arrancó el día de ayer. Se trata de Ámbar García Márquez. Hola, Ámbar, bienvenida a La Ventana. Sí, muy buenos días, Ensa, para ti, para los usuarios y las usuarias de Alba Ciudad. Aquí nos encontramos en la cobertura desde la convergencia de medios de la cumbre de los pueblos, la cual, bueno, inició el día de ayer, inauguró con el concierto del compañero Silvio Rodríguez y con una movilización masiva de movimientos sociales de toda América Latina, que en este momento ya se ven representados por delegaciones de movimientos sociales de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, de Brasil, Argentina, Chile, Honduras, que se incorporó ayer en la noche, como sería el compañero Juan Barahona, se incorporó también, por supuesto, la delegación de Colombia, de Venezuela, masivamente participando en este espacio, la delegación de Panamá, Estados Unidos, y que, bueno, finalmente caracteriza y le da fuerza que esta es efectivamente la cumbre de las Américas, donde confluimos en igualdad de condiciones, en igualdad de debates y desde la solidaridad de los pueblos. Ayer iniciamos, como te decía, con esta movilización que tuvo en algún momento una leve resistencia policial para poder arrancar. Sin embargo, bueno, finalmente logramos realizar la movilización de 3 kilómetros desde las cercanías de la Embajada de Cuba hasta la Universidad de Panamá. El día de hoy se perfila el inicio de las mesas de trabajo de la Cumbre de los Pueblos, donde se estarán abordando diversos temas de la geopolítica continental, y uno de esos temas va a ser justamente la agresión agresión imperialista sobre Venezuela. Y bueno, a partir de ahí manifestar cuáles son las posiciones de los movimientos sociales y de los pueblos del continente en solidaridad con la revolución bolivariana. En eso estamos acá ya en los últimos preparativos. Acaba de arribar a la Universidad de Panamá el presidente Evo Morales para dar una conferencia a los movimientos sociales aquí presentes. Y bueno, de igual forma se va a estar realizando de manera paralela una visita del presidente Nicolás Maduro al barrio El Chorrillo con movimientos sociales y con toda la comitiva de medios internacionales que están presentes acá en la cumbre, ¿no? Y haciendo un poco de recorrido, para nosotros es una acción fundamental poder visitar de manera solidaria a los compañeros y compañeras del barrio El Chorrillo, quienes fueron agredidos en la invasión imperial en el año 69. Fueron exterminados, en realidad, mataron a casi toda la comunidad, sí. Es así, y que en este momento además viven un desplazamiento después de la ofensiva militar que barrió a toda la comunidad de resistencia, además que tenía una postura de resistencia en el Chorrillo, ha sido barrida, ha sido además desplazada por toda la economía de mercado de Panamá, que es muy agresiva. Panamá, lo comentábamos ayer con varios compañeros y compañeras, un reflejo de toda la economía, sobre todo de Mayanera, de cómo se distribuye la ciudad, de cómo es el acceso al suelo, de cómo hay miseria en la periferia de la ciudad. Cuando uno recorre del aeropuerto a la ciudad, al centro de la ciudad de Panamá, es una realidad completamente distinta a la que se ve en el centro, donde está controlado completamente por los bancos y por grandes empresas, ¿no? De verdad es una realidad muy dolorosa. Hemos tenido la oportunidad el día de ayer de conversar justamente con el Comité de Víctimas de la agresión del año 89 en el barrio El Chorrillo, y bueno, es un testimonio que además nos pone de frente a la realidad, ¿no? De frente a la realidad inminente de la posibilidad que en este momento, dichosamente, cada vez hace menor, pero que es inminente, de tener una agresión en nuestro territorio simplemente por tener el derecho a ser libres, ¿no? Y por defender el derecho a ser libres. Ayer tuvimos ese intercambio. A ver, compartiremos oportunamente en horas de la tarde algún audio con los compañeros y compañeras de Alba Ciudad, con sus usuarios y sus usuarios, porque bueno, ha sido una experiencia además muy enriquecedora, que nos pone obviamente en la dimensión de también lo que estamos construyendo en Venezuela y la responsabilidad que tenemos de profundizar la construcción de la revolución bolivariana hacia el socialismo, ¿no? Sobre todo eso, hacia el socialismo y una sociedad más justa, y bueno, efectivamente saldar nuestras contradicciones o alguna duda que podamos tener de que ese es el camino a recorrer, ¿no? Una realidad muy fuerte y además llena de fuerzas estar en este espacio escuchando hombro a hombro movimientos sociales de todo el continente diciendo: defendemos al presidente Nicolás Maduro, creemos que la revolución bolivariana es el proyecto histórico que visibiliza, reivindica y empuja nuestras luchas y nos acompaña, y estamos dispuestos a dejar la vida si fuera necesario por la continuidad del legado del comandante Chávez. Entonces, eso se respira aquí, mucha fuerza, mucha solidaridad, mucha conciencia y sobre todo mucha capacidad de entender de que nosotros y nosotras estamos acá, pero además se debate una tensión importante en la cumbre oficial de las Américas. Tampoco somos indiferentes a que el día de ayer tuvimos una manifestación bastante dura, o por lo menos bastante intencionada, de toda la masa neoliberal del continente, de voceros y voceras completamente deslegitimados dentro de sus países, diciendo que Venezuela efectivamente debe pasar por una transición hacia la democracia, ¿no? Ayer estuvimos acá leyendo la declaración que sacaba la plataforma IDEA, que bueno, tiene toda una intención de respaldo a la derecha venezolana, a la derecha apátrida venezolana. Y bueno, esto nos generó también a nosotros acá una movilización de poner sobre la mesa realmente qué es lo que está ocurriendo. Hoy vamos a tener una proyección de las agresiones de la guarimba que sucedieron el año pasado y que han sido sostenidas, registro que hicimos también desde los medios comunitarios y alternativos. Ahí vamos a tener el testimonio del asesinato de la compañera Gisela Rubelar, que fue asesinada en el estado Mérida, un registro que hizo la televisora comunitaria Tatuí Televisión. Vamos a tener un registro de una entrevista al compañero William Muñoz, que fue agredido en la Universidad Central de Venezuela, de hecho él está acá junto con la delegación. Y vamos a compartir también otros testimonios de la agresión de la guarimba que se tuvo en la ciudad de Caracas, ¿no? De manera que demos elementos también reales de cómo se vivió y de cómo, quiénes son los verdaderos responsables y de quién realmente estamos hablando y a quién defiende la derecha internacional, ¿no? Entonces, sí. Bueno, aquí estamos muy presentes, recibimos con mucho gusto la respuesta que le dieron ayer a Lilian Tintori, tuvimos la oportunidad de proyectar esas imágenes acá también, de la respuesta que le dio la compañera militar sobre qué se defiende y qué defiende cada quien, ¿no? Cuando Tintori decía, yo, mi causa es tu causa. Aquí nosotros reivindicamos con mucha fuerza que su causa no es nuestra causa. Exactamente. Creo que la respuesta que le dieron ayer con tanta claridad de que ella tiene la oportunidad de ir a ver a su esposo, mientras que nosotros lloramos a nuestros caídos y vamos y les llevamos flores con dignidad por la irresponsabilidad de quien ella defiende, eso aquí también quedó bastante claro por parte de toda la delegación venezolana. No, nuestros intereses no son sus intereses, nuestros intereses son los de la independencia, la patria, la dignidad de nuestro pueblo, sus intereses es vendernos y simplemente negociarnos por un poder inocuo y realmente superso, ¿no? Es vendernos a las manos del capital internacional, y eso también ha sido parte del debate que hemos dado aquí como delegación venezolana. Qué bueno, estamos conversando con Ámbar García Márquez, quien se encuentra en Ciudad de Panamá representando, ¿no? Dentro de la delegación de Venezuela. Lo que hemos percibido aquí en Venezuela, que está pasando en Panamá, es que como que este encuentro, esta cumbre de los pueblos está dividida como que en dos toletes, ¿no? La derecha, representada en este foro de la sociedad civil, que es todo un zoológico, y lo que vendría siendo la izquierda a través de los movimientos sociales. Y las denuncias que nos han llegado es que ha habido por parte de los organizadores preferencia hacia los voceros de la derecha y a los voceros de la izquierda, o les han metido en un mismo evento con terroristas como el asesino del Che Guevara, o sencillamente no les dan las acreditaciones para entrar a debatir en los foros. Sí, el día de ayer, bueno, eso comenzó hace ya dos días cuando se instaló el foro de la sociedad civil, que es uno de los foros paralelos que se hace a la cumbre de los presidentes. No, y que vemos, ¿no? Derecha es sociedad civil, ellos no son pueblo. Pueblo es el perraje, sí, ellos sí son sociedad civil. No, efectivamente hacen una distinción, ¿no? Hacen una distinción, y para nosotros en este escenario sociedad civil, por eso hemos dado tanto el debate de quién es la sociedad civil y quién es el pueblo, está representado sobre todo por una red de organizaciones no gubernamentales internacionales que tienen como oficio y como misión justamente generar las condiciones sociales para avanzar hacia el neoliberalismo. O sea, creo que ha sido su misión histórica, y que bueno, también en Venezuela nos debe llamar al reto que debemos tener los movimientos sociales de hacer frente a esas expresiones de organización y asumir la tarea que nos corresponde. Pero además de eso, hace dos días se generó el primer escenario de fuerza por parte de los pueblos que están participando acá, de exigir la participación en el foro de la sociedad civil, porque las acreditaciones fueron negadas. Hay más de 10, 15 organizaciones venezolanas que tuvieron en su momento la posibilidad de presentar credenciales ante la OEA y no recibieron la acreditación. Fue negada su entrada. Y pese a eso, sabemos de organizaciones que de derecha fueron presentando credenciales posteriores a fecha y están acreditados en el foro de la sociedad civil. Eso generó toda una presión, además de que efectivamente ha sido el escenario de conspiración más abierto, programático. Yo creo que además ha sido un espacio de construcción de programa político de la derecha continental, el foro de la sociedad civil. Y eso, bueno, generó una reacción bastante importante por parte de organizaciones venezolanas que, como te digo, fueron rechazadas en la acreditación, pero además de organizaciones cubanas que también estuvieron presentes con mucha fuerza en ese escenario, ¿no? Entonces, eso, bueno, además el día de ayer continuó, se volvió a negar, progresivamente se fueron negando los accesos y generó que se levantara una de las mesas por no consenso. Creo que eso fue uno de los logros políticos que se tuvo el día de ayer en el foro de la sociedad civil. Tuvieron que levantar una de las mesas porque se estaba debatiendo el tema de la gobernanza en América Latina y, bueno, desde unos criterios de lo que es la democracia, que sabemos está profundamente sesgado por el golpismo. Y bueno, por los participantes que estaban en esa mesa, abiertamente identificados con el terrorismo anticubano, etcétera, etcétera, se levantó esa mesa y no hubo consenso. Además de esto, en el marco del foro de la sociedad civil hemos contado con el apoyo de organizaciones sociales de derechos humanos de México, de Colombia, de Chile, que se acreditaron para esta cumbre y han sido unos aliados estratégicos y súper importantes para Venezuela para posicionar una postura más real y más cercana a los hechos y, bueno, de transformación de lo que realmente está pasando en nuestro continente de cara a la libertad y a la definitiva independencia, que ha sido clave para poder definir algunos debates en ese contexto. Ese escenario continúa. Esta mañana arribó a Panamá el presidente Obama, llegó acá con todo un dispositivo que paralizó la ciudad, militarizaron prácticamente toda Panamá, negando algunos accesos porque él venía llegando a la ciudad. Y bueno, se espera que el día de mañana él tenga un encuentro con el foro de jóvenes de la cumbre oficial, donde, bueno, además confluye buena parte de la dirigencia juvenil, digamos que fuera de contexto de Venezuela, ¿no? Sí, bueno, la derecha, los niñitos que reciben la plática de la NET son los que van a estar allí, ¿no? Exactamente, y son los que están ahí cuando que nosotros tenemos aquí una participación de más de 30 organizaciones juveniles a las que les fue negado el acceso a ese foro de juventud, ¿no? Entonces, bueno, esa es la situación acá. Hoy esperamos, como te decía, iniciar las mesas de trabajo en el marco de la Cumbre de los Pueblos. En este momento el presidente Evo Morales está dando una conferencia en el auditorio de acá de la Universidad de Panamá. El presidente Nicolás Maduro está con una delegación de medios y de movimientos sociales en el barrio Chorrillo, lo cual para nosotros, como te digo, es algo súper simbólico y súper importante, sí, hacer este acto de solidaridad. También se va a tener una movilización a la Plaza Bolívar de acá de Panamá para llevar una ofrenda floral y decirle a Bolívar que aquí estamos reivindicando el sueño del Congreso anfitriónico, el verdadero objetivo, exacto, de lo que debiera estarse debatiendo acá. Y, bueno, afianzar el compromiso. En horas de la tarde esperamos también tener una tribuna antiimperialista donde va a haber unos pronunciamientos bastante contundentes sobre la realidad continental. Y bueno, seguimos avanzando. Esperemos que ya el día de mañana estemos presentando las resultas a los compañeros presidentes, Rafael Correa, el presidente Nicolás Maduro, el presidente Evo Morales, de lo que hemos estado debatiendo acá. También esperamos contar con la presencia del presidente Raúl Castro y zanjar otra matriz que se ha querido posicionar acá, que es la ruptura entre Cuba y Venezuela en materia, uh-huh, de alianzas, sí, estratégicas internacionales. Ahí, ¿no? metiendo casquillo. Sí, sí, sí, sí, se está intentando generar una pugna y bueno, que dichosamente a nivel de la Cumbre de los Pueblos se ha logrado superar, o sea, venimos trabajando hombro a hombro en el impulso de esta cumbre, pero que también va a quedar lo suficientemente deslegitimado como matriz de opinión con la presencia de ambos presidentes acá. Aquí Cuba y Venezuela están como un solo pueblo, estamos como un solo cuerpo y como un solo cuerpo aquí dispuestos a golpear al imperio. Entonces, esa es un poco la expresión que esperamos reivindicar mañana y bueno, vamos para adelante, aquí estamos trabajando muy fuerte desde el espacio de la convergencia de medios por intentar llevar estas informaciones también a los medios alternativos y comunitarios. Y bueno, estamos a la orden, en cualquier, oye, información muchísimo, que se vaya generando, perfecto, estamos aquí para reportar. Muchísimas gracias, Ámbar, muy bueno tu reporte, muy bueno tu análisis, de verdad, gracias. Y bueno, estamos entonces en contacto, siguiendo las incidencias desde de la Cumbre de los Pueblos y la Cumbre de las Américas en Ciudad de Panamá. Muchísimas gracias, Ámbar. Vale, un fuerte abrazo para ti y para los usuarios y usuarias de Alba Ciudad. Perfecto. Bueno, escuchábamos entonces a Ámbar García Márquez de Alba Televisión con un reporte bien completo de lo que está pasando en Ciudad de Panamá. Y fíjense algo que nosotros les estábamos diciendo, que quieren, la mediática de derecha, quiere vender un supuesto distanciamiento entre Cuba y Venezuela, metiendo casquillo, ¿no? Que ahora Cuba le hace ojito a los Estados Unidos y nos va a dar la espalda. ¿Cómo nos va a dar la espalda? Cuando el pueblo cubano acaba de enviar más de 3 millones de firmas para que se derogue el decreto de Obama. 3 millones de firmas en una isla como Cuba, cuya población apenas llega a 4. Pueblo cubano en pleno apoya a Venezuela. Así que mire, señores, se les cayó todo. Esta estrategia de Obama deroga el decreto, ya les tumbó todo. Les tumbó todo a la derecha. Fíjense ustedes que entre las cuestiones que están pendientes el día de hoy, bueno, está esta visita del presidente Nicolás Maduro al Monumento a los Caídos en la barriada panameña del Chorrillo y la canciller Rodríguez se reúne en Panamá con las víctimas de las guarimbas. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, se reunirá este viernes con los integrantes del Comité de Víctimas de las Guarimbas y el Golpe Continuado en Ciudad de Panamá. A estos venezolanos, el gobierno de Panamá les impidió participar en el foro de la sociedad civil a propósito de la séptima cumbre de las Américas que se iniciará esta noche y culminará mañana en la mencionada ciudad centroamericana. El jueves, Desiree Cabrera, una de las integrantes del comité, denunció que a pesar de haber sido seleccionado por la organización del evento, estando en el país, le fue negada la acreditación para participar en el foro. Pero a Lilian Tintori se la dieron, pero mira, con una rapidez impresionante. Son las 11:22 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con este sabroso tema, esta versión que hacen Oscar de León y Alfredo Naranjo de El Manduco. Oscar de León, Alfredito Naranjo, marimba y vibráfono y su guajeo. Maestro, qué honor para mí. Usted es el pentagrama viviente del Caribe. ¡Música! El manduco pa' la ropa, el manduco alabar el manduco para la ropa, el manduco me dio el manduco, manduco, a la ropa, el manduco, a la ropa, el manduco, mi mamá me dio el manduco, el manduco, a la ropa, manduco, manduco, a la ropa, mira, mira, mira mi manduco. Se lo lleva pa' pelear. Que mi manduco, mi querido manduco, manduco, el manduco, el manduco con guayo. Ese negro Juan Bautista lo que quiere es pelear. Ya no quiere Josefina, que tiene que trabajar. El manduco, manduco de la sabana, de la costa también. Es mi tierra, todo verde sin frontera, como Bolívar soñó. Tras los pasos de este sueño, sueño bello y diferente, anunciamos los cantares de un futuro sembrador. Qué bonita que es mi tierra, pues todos somos hermanos, el corazón de este pueblo, de bandera tricolor. Oye, mi mamá me dio el mandú. Se lo lleva pa' pelear el manduco. Pa' la ropa, pa' la ropa. El manduco, pa' la ropa. Este negro, ese negro Juan Bautista lo que quiere es pelear. Ya no ayuda a Josefina, que tiene que trabajar. Tengo el manduco. Soy mulato, mulato soy. Soy bien negro, sabroso, sabroso. Mulato soy. Mulato soy, mulato soy. Los tambores a mí me gustan y me llenan de emoción cuando suenan rucutucutu, pla, pla, pla, me salta el corazón. Mulato soy, mulato soy. Yo te sigo por aquí, mulato, tú me sigues por allá. Soy. Te seguiré, te seguiré. Te buscaré, te buscaré. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Primer mandatario nacional Nicolás Maduro Moros entregará al gobierno estadounidense expediente de corruptos y terroristas venezolanos. CNE certifica 98.7% de las firmas contra el decreto de Obama. En Panamá, víctimas de las guarimbas se consiguen con Lilian Tintori y exigen justicia para sus familiares. Desplegarán bandera más larga de Venezuela el próximo 13 de abril. Museo Caracas inauguró exposición sobre el golpe contra el comandante Chávez.

simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Teatro, lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea. Me parece que es teatro, perdona que no te crea, lo tuyo es puro. Ese cariñito para el oído, para el alma, para el corazón, para las entrañas, para todo. La entrañable La Lupe. La Lupe, qué cosa tan sabrosa, un despecho con La Lupe, Dios mío. Y este tema, puro teatro. Y si bien no, ayer en la tarde lo habíamos pautado, lo habíamos seleccionado para hablar sobre el Festival Internacional de Teatro de Caracas, que inicia el día de hoy, pero no podemos dejar de dedicárselo a la señora Lilian Tintori. Amiga, hermana venezolana, tu causa es la mía. No, tu causa es Leolo, el Comité de Víctimas de las Guarimbas, es que se haga justicia. Así de sencillo. Pero bueno, hablemos del Festival Internacional de Teatro. Les recordamos que sigue abierta la participación. Nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales donde tenemos mensajes. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y como les decíamos, con el lema Todo el Mundo Escena, hoy arranca el cuarto Festival de Teatro de Caracas, el cual se mantendrá hasta el 26 de abril. Son más de 300 funciones, espectáculos en salas y en la calle, y se ha emprendido la labor en pro del rescate de una de las artes escénicas más importantes de la actualidad. Este año el Festival de Teatro contará con 179 agrupaciones nacionales y la participación de 14 países invitados, esperando una asistencia de más de 800.000 personas. El evento abarcará 5 franjas programáticas: espectáculos de sala, de calle, comunitarios, infantiles y de contenido académico. Asimismo, contará con espacios de disfrute nocturno, conciertos al aire libre y la instalación de cafés. En el cuarto Festival de Teatro de Caracas se celebrará desde hoy, 26 de abril, y tendrá un costo de 50 bolívares para las funciones nacionales y 70 para las internacionales, las que son en sala, porque las que son en calle las disfruta Tutti Limundachi. Y tenemos recomendaciones, una de ellas, no se pierdan La Fura dels Baus, es una organización de teatro de calle catalana de allá de España, que bueno, viene con un espectáculo que se llama Afrodita y el Juicio de París, y promete ser una cosa brutal, una cosa de verdad grandiosa. La Fura del Baus hizo una audición para trabajar también con artistas venezolanos y quedaron encantados. La Fura del Baus reconoció la experiencia venezolana en la organización del Festival de Teatro de Caracas. El domingo 12 de abril, la agrupación española del teatro La Fura del Baus presentará en el Paseo La Venezolanidad en Los Próceres el espectáculo Afrodita y el Juicio de París, una obra de la mitología griega que cuenta con el enfrentamiento entre tres diosas, Afrodita, Hera y Atenea, que le ofrecen al dios Zeus sus mejores dotes a cambio de la manzana de la belleza eterna. La historia será representada por más de 72 artistas en escena, 62 bailarines venezolanos y 10 pertenecientes a la compañía internacional, que llevarán a Los Próceres un espectáculo propio del teatro de calle a un público de aproximadamente 12.000 personas. El evento forma parte de la oferta que el Festival de Teatro de Caracas presenta en su cuarta edición, que se desarrollará del 10 al 26 de este mes. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Ingrid? Muy bien. Bien, ¿y tú? Chévere. Muy bien. Mira, Enza, ay, qué feliz, que el cinismo de esta señora sí, es vale. grande. Sí, señor. Y cómo se nota la diferenciación de clase. Uh-huh. Y se nota, pero lejos, a lo que es el capitalismo. Y dicen que aquí, fíjate bien, aquí siempre dijeron que Chávez era el que nos había dividido. Uh-huh. Que Chávez, porque aquí no existía eso. Claro que existía, siempre existió el servilismo. Uh-huh. Los hijos de los ricos, los hijos de los pobres. Y ya donde salió el malandrerío que hay, que atraca, que asalta. Yo te voy a decir una cosa, mi hija, en lo particular, no la critico, porque tampoco tú sabes. Uh-huh. Yo no le doy no le doy rienda suelta, pero yo sí estoy clara, porque es que le ha pasado tantas cosas. Lo mismo que una sobrina. Han vivido tantas cosas, las han visto, porque ellas andan trabajando y ya salen, y ajá, atraco, asalto, ¿qué es esto? ¿No? Entonces ella me dice, yo, mire mamá, yo quiero mucho a mi papá, pero yo sí me quiero ir, porque es que esto es horroroso, esto no puede... Uno no puede andar tranquilo cuando uno viene a ver, lo apuntan, así uno lleve trancado. Ella procura no hablar en celular ni nada. Cuando uno viene a ver, lo atracan, le quitan celular, le ponen la pistola en la cara a la sobrina. La semana pasada se lo quitaron en el carro junto con el hermano, le hicieron apunte pistola. Eso motorizado, no voy a decir que todo, pero es que apunte pistola, esa. Te quitan cualquier cosa. Sí está desbordada la lámpara, pero yo te voy a decir una cosa. Un segundo, mi vida. Uh-huh. Bueno, ahí fue Ingrid, ajá, cuéntame. Ajá, te voy a decir una cosa. Pero es que estos malandros no son de Chávez. Claro. Esto me comentaba mi esposo, que estuvo por allí en una vivienda en el centro, allí. Por ahí una central madrileña que no me acuerdo, por la Concordia o algo así. Y me dice, eso es un malandrerío que hay ahí. Y yo, bueno, pero tiene. Y yo le digo, pero ¿de qué te extrañas tú? ¿Quiénes vivían en esas barracas, en esos cerros, cuando se vinieron? Ahí no vivía ninguna crema, ahí no había gente estudiada, ahí vivían malandros, pero tú lo sabes porque tú eres caraqueño y tú siempre has vivido aquí. No estudiaban, no sacaban circulación, no había nada, ENSA, no había formación de paso uh-huh. de unos hogares, bueno, que porque los primeros educadores somos los padres. Entonces, ¿cómo uno le puede pedir pera al olmo? Sí, al señor. Olmo, como dice el... Peras al olmo, exacto. Ah, pero es que yo solo digo a la gente que dice, el malandrerío, no, que esos cerros no son de Chávez. Uh-huh. No eran del presidente Chávez, eso lo formaron a los 40 años. Y ahí vino la delincuencia, la prostitución, todas esas cosas degenerativas, el hacinamiento, trae consigo toda esa serie de cosas. Pero sí hay, sí, porque mi sobrina lo han vivido, los atracos, los asaltos, y mi hija también. Están aterradas, me dice, ahora no podemos durar, salir a la calle es un riesgo en la tardecita, en la nochecita, no, y cuando hay el embotellamiento en las horas pico, ahí es donde aprovechan atracar, uh-huh. y nadie te auxilia a mi vecino que le robaron el carro hace 15 días, que no lo ha recuperado, lo lleva el papá al trabajo, al este, no sé si en los palos grandes trabaja, cruzando, el papá lo acaba de dejar, no llevaba el celular en la mano, cruzando la avenida de Espea para el trabajo, lo interceptaron dos motorizados a punta de pistola y le quitaron ese, claro, como lo ven bien vestido y dice, este gafo tiene celular, este tiene la pinta, y le a punta de pistola le quitaron el celular. Fíjate tú que el muchacho está como dice el de la canción, salado, salado, porque es que, pero es que rapidito, en menos de un mes le ha pasado entonces, ¿qué le puedes tú decir a una persona de esta? ¿Qué le dice? Mira, yo lo que le puedo decir es que ajá. si quieren saber, mira, ahí tenemos otra llamada, Ingrid, pero si quieren saber, mudándose a otro país, que se vayan a Nueva York, que en el Bronx te atracan igualito, que se vayan al Bronx, que se vayan a Harlem, que se vayan, o sea, mira, delincuencia, inseguridad, hay en todos lados, porque yo conozco mucha gente que dice, me voy de Venezuela porque no aguanto la inseguridad y los atracan en los Estados Unidos. Por ejemplo, en Madrid, por ejemplo, no te atracan con una pistola, porque allí tienen bien controlado el uso de armas, pero te atracan con pinchos de cocina. Tú vas a los parques y encuentras las inyectadoras llenas de droga tiradas en la grama. Entonces son cuestiones que inseguridad hay en todos lados. Obviamente hay un problema. Caracas es una ciudad hostil. Caracas y la ciudad fronteriza son unas ciudades bastante violentas. No estamos hablando de un malandraje chavista, no, estamos hablando de una crisis de valores, porque hablan de la inseguridad, ay, que me atracan con una pistola, y los que nos atracan bachaqueando, y los atracadores con logo de supermercado, que con logo de supermercado en la chaquetica donde están, y los que nos atracan a todos los venezolanos vendiendo su cupo de dólares, y los que atracan a los venezolanos haciendo guisos con el dólar preferencial. Lo que pasa es que está bueno que veamos el AMPA como el atracador que se sube con una pistola en una camionetica. Y mira, y no es que yo no es que esté desmereciendo, no es que no le esté parando a esto de la inseguridad, porque a mí, a compañeros, hace poco a nuestra compañera Mikey y a Sahili, dos compañeras las atracaron aquí abajo, y aquí en la radio a casi todos nos han atracado por los alrededores de donde trabajamos. A Luiger también lo han atracado, a mí me han atracado, y apunte pistola. O sea, atracos dentro de las camioneticas en los últimos años. He vivido, si no me equivoco, 4 atracos. Apunte pistola. Y matraca ni te cuento. Es verdad. Es verdad. Hay un problema. Pero ¿cómo se puede combatir la inseguridad? La inseguridad se vence, por ejemplo, tomando los espacios públicos con actividades culturales, iluminando los espacios públicos. Con la iluminación, la alcaldía de Caracas, está haciendo un buen trabajo recuperando espacios públicos y con eventos como el Festival de Teatro de Caracas. Pero váyanse al municipio Sucre, donde no funciona ni una lucecita. El alcalde lo que hace es colocar ojos de gato y policías de cartón. Porque nosotros en Libertador nos quejamos, pero Sucre da pánico. A partir de las 6 de la tarde a encuevarse todo el mundo. Porque si te ven mal parado, te caen encima. Te caen encima, te despluman. Y si te desplumaron, saliste con suerte, porque hasta puedes pasar a mejor vida, ¿no? Tenemos llamada, buenos días. Ah, buenos días, Enza, ¿cómo estás? Es Coromoto. Hola, Coromoto, ¿cómo estás? Orgullosa madre de Ámbar García. No, estoy llamando muy bueno. Por eso. No, pero muy bueno, de verdad, muy bueno el reporte de Ámbar, maravilloso, ¿verdad? Mira, bueno, nos quedamos felices. Sí, sí. Como dice su esposo, su pareja, ella no le es muy, muy difícil hablar. Mira, Enza, no, claro. Fíjate que están hablando del atraco. Uh-huh. Te voy a contar lo que pasó el lunes aquí en la calle Bolívar, bueno, adyacente a la calle Bolívar, se hizo un operativo de la leche que da el Estado. Ah, pues, sí, de la leche, sí, sí. Ajá, el primer día, en verdad, fue organizado por los consejos comunales adyacentes y no lo llevaron a número de cédula. Mira, eso fue una sola persona, te estoy hablando, se llevó 10 kilos, de leche, los dos que le correspondían a ella, porque era lo que estaban vendiendo, y una persona que lo vio, ella le estaba pagando a otras personas, y en total se llevó 10 kilos. Eso es culpa de que... Esos son tan atracadores como los que se suben con una pistola, claro, en una camioneta. Entonces yo lo que le comenté a la persona que me lo contó, yo uh-huh. le digo, esa persona que le vendieron a ella, que le cobrarían, qué sé yo, si la leche cuesta 70, se lo debe haber ella pagado, qué sé yo, al doble, y ella lo paga, ella lo venderá al triple. Uh-huh. Van a ser víctimas de ella misma. Exacto. Porque el día que esa mujer tenga un artículo que a ellos necesiten, ella no se va a poner en artículo, valga la redundancia, en decirle, te lo voy a poner más barato porque tú me conseguiste la leche. No. Te lo va a vender bien caro. Van uh-huh. a ser víctimas de la misma persona a la que tú estás contribuyendo para que te estafe. Sí, ¿ah? Señor. Entonces, ¿de quién es la culpa? En este caso, yo le daría la culpa es a los policías bolivarianos que están allí, en donde están los buhoneros, porque yo no quiero decir la economía informal. No, no son buhoneros. Eso es muy elegante decir la economía informal. La economía es el que produce, y ellos no producen. Por lo tanto, yo le digo buhoneros. La policía los ve. Los ve con los productos de primera necesidad y sin embargo no hacen nada. Entonces yo no le echo la culpa al gobierno, que es el que está tratando de que la gente pueda adquirir la leche que le están agarrando las grandes industrias lecheras. La culpa es del policía que se lo permite. Que se lo permite, y que me imagino, yo no lo he visto, pero yo me imagino que le pagarán algo. Claro. No, es que claro que le pagan algo al policía para hacerse loco. Ah, exacto. Entonces no es posible que uno honestamente espere su día de número de cédula, vaya honestamente a adquirir el producto uno o dos que te compran, que puedes adquirir, y ellos vienen y se lo pagan a otra persona, chica. Ah, y después vienen y te ponen la leche que acabas de comprar a 70, te la ponen a 300 bolívares, Enza. Imagínate. ¿De quién es la culpa? Del gobierno. Lo mismo está pasando con la carne. Ayer sí. Me tocó a mí irme a una carnicería privada, que el Estado le está dando carne subsidiada. Y yo era una de las primeras porque me fui tempranito. Ajá, chico, qué cosa salió. Acababan de abrir, ya no tenía muchachos redondos ni tenía muchachos cuadrados. Ah, no, nunca te tienen los cortes regulados, siempre no, te tienen los te no regulados. Tenía el corte, sí te tenía la pulpa negra, el ganso, pero muchachos cuadrados, muchachos redondos no. ¿Dónde está eso? En los restaurantes. A costa de que del gobierno que te está dando la carne para que tú trabajes, porque resulta que el matadero al cual tú le comprabas te está negando la carne y el gobierno te está dando respuesta. Y entonces resulta que tú negocias con eso. Uh-huh. ¿De quién es la culpa entonces, Ensa? ¿Ah? ¿De quién es la culpa? El Estado no puede poner en yo oí una información de que empresas privadas son más de 100.000 locales comerciales a nivel nacional. Entonces, cónchale, el gobierno no puede poner 100.000 o más de 100.000 fiscales en la puerta de cada establecimiento. Exacto. ¿Ah? Pero aquí no hay conciencia, Ensa, no hay conciencia. Y mientras aquí no tomemos en cuenta eso, que no puede ser, el gobierno es el que te está dando la comida porque la empresa privada te lo está negando, te lo está negando. Entonces tú vas y haces la marramucia. Sí, señor. No puede ser. Y bueno, pero es que eso tiene que ver con la cultura de que si eres honesto, eres pendejo y el pendejo es un fracasado. Bueno, entonces nosotros somos una familia de pendejos y a mucho orgullo. No, y a mucho orgullo. ¿Tú te acuerdas cuando organizaron una vez un caso de corrupción que sí. Arturo Ular Pietri convocó la marcha de los pendejos? Yo fui, Francisco Pacheco sacó una canción que decía, en este país ser pendejo es una nota. Pues es una nota ser pendejo. ¡Viva los pendejos como nosotros! Bueno, a mucho orgullo. Nosotros somos familia de pendejo entonces, pues, y a mucho orgullo. Y otra cosa, yo creo que este sería, debería de ser la última cumbre de las Américas, sí, que no sé por qué también le dicen las Américas, porque aquí hay una sola. Que no debería, es que mira, yo creo que esta debería ser la última y que la próxima cumbre se reúna en Estados Unidos y Canadá y más nadie. El resto de América Latina les pegamos la patada a ese par. Exacto, pero yo creo que con este descaro, hazme esto el favor, Posada Carriles, un connotado y reconocido por el mismo terrorista, le hayan dado una credencial para que hable y resulte. Y las víctimas de las guarimbas no. No. Sí. Entonces yo te digo, yo siendo los presidentes como Correa, Evo, Maduro y tantos otros que pueden estar de acuerdo con lo que uno está diciendo, que sea la última cumbre, porque esa cumbre... Que muera hoy. No, y esa cumbre la organizó fue Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, ¿para qué carajo? Y me disculpan la palabra, van a seguir haciéndole seguir yendo a esas cumbres. No vale la pena, no vale la pena. Yo veo que esta vez fue el acabose, fue demasiado descarado y pienso que no deberían ir más nunca. Bueno. De verdad, bueno, Ensa. Bueno, un beso grande, Coromoto. Saludos por allá, por la casa. Pues. Con gusto. Chévere. Bueno, estamos ya en los últimos minutos del programa. Leemos rápido mensajes. Nos escribe Luisa Medina por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Ensa, buen día, compatriota. Tenemos que estar atentos todos. Internamente nos están atacando con todo. Y aunque yo soy una de las que dicen que no voy a ceder ante la ausencia de los productos de primera necesidad, al no encontrar el papel sanitario, al no encontrar el café, la leche, tengo momentos de flaqueza y de cansancio. Te entiendo. De esperar que todo esto se acomode y volvemos a la normalidad. Sigue las colas descomunales para comprar aún por número de cédula. Lo que pasa es que ya los bachaqueros encontraron la trampa. Esa es la cuestión. O sea, el captahuellas es lo único que realmente los va a poder controlar. Los lunes, que es cuando me toca, no encuentro nada porque se acabó todo el domingo. También nos dice, Ensa, te cuento que ayer fui a pedir una cita y mientras esperaba, la joven encargada de darlas, que me atendiera, vi cómo esta joven hablaba y hablaba por su celular. Y llamada terminada, llamada comenzada. Eso, se reía carcajadas. Era un solo chismorreo con su mamá, con la comadre, con su marido, mientras el que está en la taquilla espera con paciencia. Uno quiere preguntar algo y no encuentra el momento. Eso fue en una clínica privada, pero también pasa con los promotores de los bancos cuando necesitamos tramitar algo. Las empresas, tanto privadas como públicas, tienen que tomar medidas contra esto, ya que es un irrespeto a los usuarios. Totalmente de acuerdo. Nos escriben por la cuenta de Twitter arroba la ventana abierta, nos dice Ernesto Winkel Johan. Camarada, ya tenemos casi 2 meses esperando el pago del bono salud. ¿Alguien sabrá qué ha pasado con esa promesa? Gracias. Y nos escribe también el bolivariano. Muy buena la intervención de la camarada Ámbar García Márquez. Información completa y, como dice Walter, en pleno desarrollo. También nos dice el bolivariano vía arroba Liguana TV, presidente de Banesco, es coordinador de shows y tramoyas de la oposición en Panamá. Y nos dice también el bolivariano, deben quitarle la asignación de pensionados y pasarlo a otros bancos. Mucho del Estado tenemos, nos daña la impunidad. Y dice Carlos Arias, saludos desde Los Ángeles. Tengo un amigo que trabaja en la morgue de Los Ángeles y recibe como 20.000 asesinatos por año. Esto es para nuestra usuaria Ingrid, para que se lo diga a sus hijas, ¿no? Porque, ¡ay, la inseguridad! Váyanse a los Estados Unidos, donde si no te mata el AMPA, te mata la policía. Si eres morenito, estás hoy... está jorobado, se está escapando. O váyanse a las grandes ciudades. ¿Sabes cuál es una de las ciudades más peligrosas del Caribe? Del Caribe y de Sudamérica. San Juan de Puerto Rico, que es lo que te tiene 1.5 millones de habitantes. Y Maracaibo es peligrosa y Caracas es peligrosa. No decimos que no hay AMPA en las grandes ciudades, sobre todo con esta penetración paramilitar y cuando la inseguridad se ha convertido en un negocio capitalista y también se ha convertido en un arma desestabilizadora. Entonces uno no lo puede negar. Aquí todos, casi todos hemos sido víctimas de la AMPA. Pero es que mira, los problemas son, depende de cómo lo enfrentes. Si te vas, ¿crees que no vas a encontrar AMPA más nunca? Sí la vas a encontrar. Sí la vas a encontrar. Entonces la cuestión es, bueno, trabajar en el país y exigir y luchar para que los índices delictivos bajen. Eso es lo que debemos hacer en vez de salir corriendo. Porque insisto, muchas veces el problema nosotros lo atraemos y nos persigue. Son las 11:54 minutos, ya llegó el momento de despedirnos. Gracias por acompañarnos y estaremos atentos a las incidencias de la Cumbre de las Américas y las estaremos comentando el próximo lunes. Ya, Luis Arloyo y yo, ya pues ya vamos cerrando la ventana. Uy, se me enredó la lengua. Vamos cerrando la ventana y con todo cariño les deseamos a todos y a todas un excelente apetito, una feliz tarde, un maravilloso fin de semana. Disfruten de verdad del Festival de Teatro de Caracas y nos escucharemos el lunes. Nos vamos con Francisco Pacheco. ¡Viva Venezuela! Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, años de gloria, dan mérito a tu valor. Imploramos tu grandeza, Bolívar libertador. 200 años de gloria, dan mérito a tu valor. Imploramos tu grandeza, Bolívar libertador. Viva Venezuela, mi patria querida. Soberana, llena de amor y bonanza, cabalgaremos los sueños de construir una patria que sea libre y soberana, llena de amor y bonanza. Una